Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. En este episodio nos adentramos en uno de los principios más cruciales para una Internet feminista, la toma de decisiones en la gobernanza de Internet. ¿Quién define las reglas de la red? ¿Quién decide qué se permite y qué no? Hoy exploramos por qué es vital desafiar los espacios patriarcales que controlan Internet y cómo podemos incluir más voces feministas y queer en estas discusiones. El sexto principio feminista exige desafiar los procesos patriarcales que controlan la gobernanza de Internet. Esto significa democratizar la formulación de políticas que afectan la red y dispersar el poder que está en manos de unas pocas corporaciones y gobiernos. La gobernanza de Internet incluye decisiones sobre privacidad, neutralidad de la red, acceso a la información y derechos digitales. Si solo unos pocos deciden, las necesidades de mujeres, personas queer y comunidades marginadas seguirán siendo ignoradas. Angélica Schenerock explica que el concepto de género nació en los años 70 como una herramienta del feminismo para mostrar que la desigualdad entre hombres y mujeres no es natural, sino socialmente construida. Sin embargo, en las últimas décadas, instituciones como el Banco Mundial, agencias de la ONU e incluso gobiernos con altísimos índices de feminicidios han adoptado el término género, vaciándolo de su sentido político. Ahora promueven políticas de género que buscan incluir mujeres sin cambiar la estructura de poder. Estamos orgullosos de nuestro programa Mujeres en Tecnología. Hemos capacitado a 1,000 mujeres en habilidades digitales básicas. ¿Pero cuántas de esas mujeres están en puestos de decisión? ¿Están diseñando políticas o solo ejecutando tareas? ¿Se está cuestionando por qué la industria tech es patriarcal? Esto es lo que Schenerock llama la despolitización del feminismo. Se incluye a las mujeres en el sistema, pero sin transformarlo. ¿Dónde estamos hoy? Los datos muestran que la exclusión persiste. Solo el 24% de los puestos de liderazgo en empresas tecnológicas globales son ocupados por mujeres. Fuente UNESCO 2023. En organismos de gobernanza de Internet como ICANN, ICANN o IGF, la representación de mujeres no supera el 30%. Fuente Internet Governance Forum 2022. Las políticas de moderación de contenido en redes sociales siguen siendo discriminatorias. Contenidos feministas o queer son a menudo censurados bajo argumentos vagos mientras el discurso de odio prolifera. Casos concretos. En 2022, activistas en México documentaron que 65% de las cuentas de mujeres periodistas fueron suspendidas injustamente en Twitter después de denunciar violencia machista. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aunque promete transparencia, fue diseñada sin una participación significativa de colectivas feministas. Frente a este panorama, el ciberfeminismo propone radicalizar la práctica. 1. Espacios autónomos. Colectivas como Ciberseguras en México o Cyber Ninjas en Brasil crean sus propias herramientas y protocolos de moderación, evitando depender de plataformas corporativas. 2. Incidencia política. Grupos como la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, presionan a organismos internacionales para incluir a feministas en mesas de decisión. 3. Tecnología comunitaria. Proyectos de redes mesh o servidores autogestionados como RiseUp o Autisticy ofrecen alternativas descentralizadas y seguras. Ejemplo inspirador. En Argentina, la colectiva Surciendo impulsó en 2023 una campaña para que el gobierno incluyera perspectivas feministas en su agenda de soberanía tecnológica. Y lo lograron. Ahora las políticas públicas de software libre deben considerar impactos de género. Shenerock nos invita a no conformarnos con una inclusión superficial. Debemos rechazar la despolitización del feminismo, exigir participación real en espacios de gobernanza, construir Internet desde nosotras, con herramientas libres y éticas. La gobernanza de Internet no es un tema técnico, es profundamente político. Como dice Shenerock, ser radical es tomar las cosas desde la profundidad de sus raíces y visibilizar lo que no se quiere ver. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.